hace un tiempo que tiene que ver con una planta recicladora, se podría decir, que está en barrio industrial, donde llegamos allí por unos supuestos reclamos de vecinos, por quema de algunos materiales. También nos encontramos con la vera del arroyo, con tierra removida. Bueno, ante esto hablamos con el secretario de Ambiente, con el director de Ambiente, Carmona, para que nos dé una explicación de qué se trata estos espacios, ¿no?, que están funcionando. Bueno, lo que nos dijo en ese momento Carmona es que depende directamente de habilitación. Entonces, para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Hernán Cornejo, quien es secretario de Desarrollo Económico y, bueno, justamente en esa secretaría depende el área de habilitación. Hernán, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Cari, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te voy a ser sincero, estamos un poco preocupados por estos dos establecimientos que están funcionando en Barrio Español y en Barrio Industrial y que no teníamos, o hasta el momento no encontramos ningún tipo de respuesta. Empezamos por Barrio Español. Allí, según vecino y según lo que pudimos constatar, hay un espacio de reciclado que está funcionando y que nos informan que no tendría habilitación y que hay quema de ciertos materiales en el lugar. Es correcto que no tiene habilitación, están instalados ahí sin ningún tipo de inscripción. No tengo constatación de que estén realizando quemas, pero sí me consta que es una mugre el lugar porque no son prolijos, no cuidan en lo más mínimo todo el material que ellos llevan a ese lugar. Ya los hemos notificado para que presenten toda la documentación pertinente, porque están en un terreno que es de propiedad privada, y para que presenten obviamente cuáles son todas las medidas que van a tomar para poner en condiciones ese lugar, porque no está en condiciones de trabajar. Si esto fue notificado no hace mucho, se acercaron, le dimos todas las instrucciones, pero bueno, obviamente que estamos sobre el tema y de no avanzar y corregir la situación, vamos a tener que ir elevando las medidas del caso, ¿sí? Uh-huh. Eso en cuanto a la planta de reciclaje. La otra empresa, si se podría decir, que mencionás, tampoco tiene inscripción, por lo que entendemos una compra-venta de áridos que no tienen a nadie permanente en el lugar. Uh-huh. Depositan áridos, van con los camiones, depositan, se van, los dejan a los áridos tirados, después van con una pala, los levantan, los vuelven a cargar. También nos hemos comunicado con esa gente y le hemos pedido que nos describan cuál es la actividad que están realizando, porque la realidad es que no tienen ningún tipo de inscripción. Y si bien no tenemos certeza si es propiedad privada donde están o directamente ya están sobre la vera del río, sí, porque bueno, muchas veces dejan áridos en un lugar, lo van corriendo, lo ponen en el otro, y la realidad es que tampoco tienen ningún tipo de inscripción ni seguro ni nada como para realizar la actividad, por lo tanto también están en infracción. Los dos lugares están en infracción y los dos han sido notificados. ¿Sí? Bueno, estamos trabajando sobre el tema. Normalmente uno concurre ahí, hay veces que no hay nadie, sí, pero uno encuentra los materiales tirados, entonces es complejo. Nosotros por ahí para no, digamos, para evitar que siga sucediendo eso, obviamente, bueno, hay que contar con la aceptación del error que está cometiendo esta gente y la aceptación de radicarse en algún lugar adecuado y en condiciones, porque si los vamos a sacar de ahí, se van a instalar en otro lado, en otro lado y en otro lado, y el problema lo vamos a seguir teniendo a lo largo de, digamos, en toda la ciudad. Hernán, ¿cómo andás? Nico Piña te saluda. ¿Cómo estás? Te consulto, bueno, por las dos, pero más que nada por la parte de Áridos Ya, que se llama la empresa esta donde deposita y por lo que tenemos entendido también saca tierra de lo que es la parte del río, que por la información que nosotros pudimos recopilar, sí alquila a una familia ahí, que también, digamos, alquila la que es el centro de reciclaje. La consulta es, bueno, esto lo habíamos tratado ya hace 2 meses atrás, lo habíamos charlado también con Ambiente hace 2 meses y siempre nos tiraban como, che, la parte esta es de habilitación, o sea que tenemos que hablar con el área tuya, en este caso. Consultarte porque, a ver, si una empresa no tiene habilitación, por ejemplo, para extraer tierra del río, que bueno, eso para mí es una locura, digamos, poder sacar de un espacio verde, no tendría que haber una habilitación. Si ya hace 2 meses que venimos con este tema, ¿cuál es la solución, no? Porque decir, che, bueno, tienen que presentar los papeles y esto. ¿Cuánto es el tiempo que se le da a estas empresas para que, a ver, o presenten los papeles o dejen de hacer lo que están haciendo? A ver, justamente por eso también se trasladó la denuncia ambiente, porque no, ellos no tienen, digamos, primero que no tienen habilitación para comercializar áridos, que hay que ver de dónde los traen, ¿sí? Pero obviamente que no tienen ninguna habilitación para poder para sacar áridos del mismo río, del propio río. Eso desde ya que no tienen ni se la vamos a dar, y no tienen por qué hacerlo. Cuando hemos recibido las denuncias, ha ido un inspector a constatar el hecho no tengo constancia de que se le haya incautado la máquina y demás, pero si nosotros los encontramos en el momento retirando áridos del río, eso es para incautar la maquinaria que estén utilizando directamente, es clausura e incautación, no hay forma. El tema es que hay que agarrarlos en el momento. Cuando vos vas para allá, no encontrás a nadie, ¿sí? Encontrás los áridos tirados, obviamente tenemos que tener la colaboración del vecino, que en el momento en que estén realizando esa extracción, nos avisen a Seguridad Ciudadana, el 103, y nosotros vamos a mandar a los inspectores para que realicen la detención y la incautación de la maquinaria, ¿sí? Uh-huh. Pero hay que agarrarlos en el momento, ¿sí? Haciéndolo, por lo menos, la actividad que ustedes dicen. Hernán, te pregunto, cuando fueron los inspectores a constatar realmente que estaban funcionando como una empresa privada, ¿pudieron también observar este movimiento de suelo, esta extracción de suelo? No. Sí hemos hablado con la gente de Resich, que son los que están ahí instalados, y estamos viendo cómo darles, de alguna forma mejorar esas situaciones, que se inscriban, que estén regularmente, porque la verdad que genera mucha hay mucha basura dando vuelta, es basura, es reciclado, uh-huh. Digamos, no es basura, es... Uh-huh. Es reciclado de papel, es reciclado de plástico, reciclado de distintos tipos de materiales, pero que tiene que estar muchísimo más prolijo, no están en condiciones de seguir trabajando así, es lo que estamos trabajando con ellos para que se pongan en condiciones, pero a la gente de los áridos no se los ha agarrado infraganti, digamos, no los podemos detectar en ese momento, ¿no? ¿Y qué se hace en ese caso? Porque digo, tenés funcionando una supuesta empresa en la localidad, y cada vez que vas, ya sea a constatar o a poder comunicarte con los propietarios, y no los encontrás. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Justamente los que están constatando los hechos que ustedes dicen, ahí están extrayendo material del río. En ese mismo instante tienen que llamar a Seguridad Ciudadana y hacer la denuncia para que vaya un inspector, alguien de Inspecciones Generales, para constatar el hecho en el momento, porque si me hacen una denuncia a mí, que yo estoy haciendo algo que no está correcto, bueno, demostrarme que yo estoy haciendo eso que no es correcto. Uh-huh. Digamos, hay que agarrarlo infraganti, lamentablemente. O no sé si hay fotos, si hubiese fotos, también, bueno, son elementos probatorios como para poder nosotros, realizar los procedimientos del caso. Claro, a eso me refiero. Ponele que tenés todas las pruebas, tenés fotos, tenés documentación que pueden aportar los vecinos, etcétera. Pero en el momento en que vas a notificar, digamos, y no encontrás absolutamente a nadie, vas una vez, vas dos, vas tres, vas cuatro, vas 20 veces y no encontrás a nadie. Es complejo. ¿Cómo haces? Es complejo, justamente, es complejo. Pero bueno, ya hemos hablado con esta gente, nos dicen, lo niegan. Y obviamente que cualquier elemento probatorio nos va a ser de muchísima utilidad. Uh-huh. ¿Sí? Eso lo necesitamos para poder avanzar y iniciar las acciones que correspondan. Recién, Hernán, hablaste de una empresa de reciclados. ¿Resich, sí, correcto, puede ser, sí, que hayas mencionado? Sí. Uh-huh. Sí. Resich es la empresa que hace reciclado. Que antes estaban... en el, digamos, en el predio del basural de la municipalidad, y bueno, se rescindió contrato con ellos, se les solicitó que se vayan a otro lado, y bueno, terminaron ahí. Lamentablemente, desde que yo estoy y cuando recibí las denuncias del caso, les pedimos la documentación, no tenían, digamos, por lo menos hasta el momento no me han presentado los contratos con los propietarios, y la documentación que tienen que presentar no está al día, no están inscriptos y tampoco cumplen con las condiciones de limpieza y orden que debería contar una planta de tratamiento de reciclado. O sea, en este caso, Hernán, entonces no hay ningún trámite en lo que es el área para que se pueda habilitar esta planta de reciclaje. Es que se han acercado a hablar, le dijimos qué es lo que tenían que hacer y no han vuelto hasta el momento y no están en condiciones. Nosotros le hemos dado un plazo para regularizar la situación. Tendría que ver las actas, cuál es el plazo, no lo tengo ahora, pero tienen que regularizar la situación, inscribirse y estar en condiciones, ¿sí? No, lo que están haciendo ahora no está en condiciones, no está inscripto y no está habilitado. La última, Hernán, preguntarte, ¿hicieron también las denuncias a Secretaría de Ambiente? Porque nos habían dicho de que no era injerencia ambiental, digamos, y si en ese caso podrían conjugarse dos tipos de multas o de notificaciones, por un lado ambiente, por otro lado habilitación, ¿o van de la mano? Van de la mano, trabajamos en conjunto, la gente de la Secretaría de Ambiente obviamente que está preocupada por estas situaciones y son ellos los que primero nos trajeron el caso, al igual que la gente de Defensa Civil también nos acercó el caso, y desde el primer momento le dijimos, miren, si nosotros lo hubiéramos inscripto o habilitado, nos hubiéramos preocupado para que tengan ciertas condiciones de higiene y seguridad que no las cumplen. Uh-huh. Por lo tanto, obviamente fuimos desde el área nuestra a solicitarles justamente que se inscriban y que cumplan con las medidas de higiene y seguridad para el caso, y bueno, estamos renegando con eso, no es gente fácil de tratar. Uh-huh. ¿Sí? Si bien, no confundamos, porque por ahí la gente de los áridos es como que desaparece, la gente del reciclado sí está, pero la realidad es que la situación en la que está muy improlija y está sin documentación correspondiente. Uh-huh. Hernán, te agradecemos enormemente este rato, y bueno, la verdad que por fin tenemos una respuesta, ¿no?, sobre estas problemáticas que venimos persiguiendo hace 2 meses, así que te agradecemos que nos puedas dar una respuesta en relación a estas problemáticas. Vamos a seguir trabajando sobre el tema. Les agradezco que la comunicación, porque obviamente demuestra la preocupación de los vecinos y del ciudadano, para que, obviamente, no tenemos una vida perfecta, pero entre todos tenemos que ir haciéndola y cada vez mejor, más limpia, más prolija, y siempre van a aparecer estos casos, pero bueno, hay que tratarlos, digamos, con la debida diligencia. Seguro que sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta ahí las palabras de Hernán Cornejo, el secretario de Desarrollo Económico en Villa Allende, explicando por fin tenemos una respuesta por parte oficial del municipio de qué está pasando con estos dos espacios que están funcionando y que no tendrían habilitación. Más me preocupa lo de los áridos, porque no encuentran a nadie prácticamente, claro. O sea, no tienen a dónde notificar, no tienen a quién denunciar, digamos, no los pueden agarrar removiendo el suelo, tampoco los pueden agarrar tirando basura, digamos. Eso es lo que más me estaría preocupando. Yo tengo una pregunta por el lado del reciclado, ¿no? O sea, el reciclado, si es de Villa Allende, ¿cómo contribuye acá a Villa Allende? Y de todas maneras, si se trata de una recicladora, es una cuestión que conviene al municipio. ¿Cuáles son las facilidades que le da para tener todas las condiciones también? Me pregunto esto porque quizá está reciclando de Unquillo, capaz que está reciclando de Río Ceballos y no de acá de Villa Allende. Entonces no es tan conveniente. Ahora, si lo está haciendo acá, también está generando un beneficio al municipio. Me imagino, porque le está quitando un problema al ciudadano. Ahora, ¿cómo hacen para contribuir para que este lugar se habilite correctamente también? ¿O no hay predisposición? Porque de repente poner todas las condiciones... Y es sabido que el tema del reciclado no es fácil. Si vos no trabajás en coordinación con los municipios, para lo que fuese, es muy difícil trabajar con el reciclado. Que deja plata en términos ahí medio ajustados, si no lo hace, trabajando mancomunadamente, ¿no? Porque tampoco vamos a tirarle, este lugar está funcionando, sabemos que no está en las condiciones, pero sí está haciendo algo que puede ser beneficioso e importante con la comunidad, ¿no? Bueno, para mañana vamos a tener la palabra, las palabras de los propietarios de RECIG, los propietarios del predio este donde hacen el reciclado, que la información que nosotros tenemos previo a esto es que, bueno, primero, no es solamente en Villa Allende que se hace el reciclado de esto, sino que llega a Villa Allende hasta Sal Si Puedes. Uh-huh. Se están manejando una grandísima cantidad de plástico y que se están haciendo cargo de una problemática que tendría que ser del Estado. Porque el Estado es el que se tiene, el Estado es el que tendría que procesar estos plásticos que son tan contaminantes para el ambiente. Uno va por la calle, lo hablamos cuando vamos por los vados, acá mismo Villa Allende, cuando vamos por Barrio Español, en el Arroyo Seco, veíamos todo tipo de plásticos en el río. Veíamos goma, veíamos todo material que se puede reciclar. ¿El Estado qué hace ante esto? Tiene dos opciones. O apoya a una empresa de estas, uh-huh, y le da todas las oportunidades y las herramientas para que esta empresa crezca y sea un buen funcionamiento y una buena herramienta para el Estado, justamente para el reciclado, o se hace cargo en ellos mismos, como era muchas veces lo del basural que teníamos, pero no se hacía reciclado, no se hacía esta separación de hecho, sí, de herramientas. A ver, hubo un momento que no. En un momento estaba Santiago Mancilla a cargo de esa parte y que tuvo que llegar a un acuerdo con el municipio. De hecho, después, sí, entró a trabajar Santiago Mancilla como desarrollo económico, si no me equivoco. Claro. Y uh-huh, parte de esa área. El que debe conocer de la temática también puede ser Santiago Mancilla. Podemos consultar por esto de cómo debería funcionar un lugar donde se realiza reciclado y cómo es la forma de trabajar en conjunto con el municipio. Claro. O sea, no lavarnos las manos en la temática, no podemos decir, bueno, este lugar es un lugar de reciclado. ¿Cómo se le da las condiciones y cómo se favorece para economizar el volumen que se lleva a Piedra Blanca, que tengo entendido que va todo para allá, ¿no? Claro, lo que es basura, sí. Acá en Villa Allende, cerca de justamente donde está funcionando este centro de reciclado privado, podríamos decir, sí, hay una planta de reciclado también municipal. Uh-huh. A ver, nunca está mal cuando en un bien común o en pos de un bien común, social y ambiental, son más manos trabajando en eso, ¿no? Sí, obviamente requiere estar en regla y hacerlo de una manera prolija, porque si no termina siendo algo contaminante para el medio ambiente, claro, justamente. Digo esto, ¿no? Seguridad e higiene tienen que ser justamente la arista a tratar. O sea, vamos a hablar mañana con los propietarios, sí, de este lugar. Uh-huh. Con los propietarios de RECIG y vamos a tratar de establecer algún tipo de comunicación con los de Arios Ya. Uh-huh. ¿Sí? Porque nos parece que también es preocupante, lo decías vos, Cari, ¿no? Que haya denuncias de esta extracción o estos depósitos por ahí de lo que son escombros. O esta utilización, digamos, del espacio verde. Claro, y que público, desde el lado donde hay que controlar eso, no lo pueden hacer porque nunca hay nadie. Vamos a tratar también de tener los dos lados, ¿no? Las dos empresas que funcionan en ese terreno. Excelente. Bueno, ¿qué temitas? Nos acaba de responder Iván Peralta, perdón, que, bueno, en breve nos podría estar brindando la nota para conocer más sobre las obras en Villa Allende. Sí, para, que hay que repasar algunos de los mensajes que... ¿Qué miércoles estamos teniendo? Ya no quiero repasar los mensajes porque ya... ¿Viste que lo veníamos anunciando? Sí. Sí. Bueno, ya me están tirando cosas raras acá la gente. No me reten a mí, chicos. A ver, gente, vecino, no me rete a mí. No me rete a mí. ¿Qué tengo que ver con esto? ¿Qué tengo que ver yo con...? Nosotros solamente hacemos la nota. No estás retando por la... No, ustedes están, bueno, entongados. No. Nosotros acercamos la información, claro, a esa, claro, persona que nos está retando. Somos un medio. Somos un medio. Un ex. Exactamente. El ex. 351-63-23-983, la vía de contacto. Mirá, qué temazo. ¿Para qué? A ver si se acuerdan de esta canción. ¿Qué temas? Estamos en miércoles retro, algunas canciones retro. La isla del sol.